día tan triste para mí. Sin ti ya nada importa, sin ti no soy feliz. Pero al mirar la mesa, tu abrigo y tu reloj, y el ruido de la ducha, el vidrio se empañó. Volviste otra vez, volviste. Pensé que esto era un sueño. De nuevo estás aquí.